RAI. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. La va a pelear Pinillo, la va a pelear Pelayo. Pelayo es el que se hace con el esférico. A ver lo que hace el jugador del codo fastidiado. Balón al segundo palo. Balón al segundo palo. ¡Gol, gol, gol! ¡No me digas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! El Córdoba ya es de primera división. A esta hora tenemos 19 grados en Puente Genil, en Córdoba, 22 en Bellas de Segura, Jaén, y 25 grados en Torremolinos, en la provincia de Málaga. Las 12 y 4 minutos.